Yo creo que quien falta en la Madrid en Wii fueron pibones. Porque había Sí, alguna que no, otra por no, ahí, es otra pero cosa de la que pibones tenemos que disfrazados hablar. poco. Este año había solo dos tías que estaban buenas. Es verdad, de las que tal. Bueno, la morena esa que nos quiere hacer cantar estaba buena, pero era buena de calle. Porque la rubia estaba buena de reventar el culo. ¡Marranote! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Arrancamos este 13º programa y arrancamos con uno de los programas que menos gente vamos a tener. No sé qué ha pasado hoy, pero la gente se ha dado el piro, no tenía ganas de trabajar, supongo que están cansados. Lo que haga falta. ¡A esta gente! ¡Que para mí no valen 5 pesetas y media! Total, que estamos los que estamos, somos los que somos y vamos a intentar llevar esto a buen puerto. Más, hoy que tenemos un programa bastante interesante. ¿Ah, sí? Porque, bueno, ha pasado la Madrid Games Week. Es el E3 así, español y como se puede, pero que tiene noticias, bueno, interesantillas dentro del mundo del videojuego, que nos las van a comentar a lo largo del programa. Y vamos a ir con la calma, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. Pero antes de eso, evidentemente, va a venir la noticia burra, la noticia del ZAS en toda la boca. Y hoy sí que traemos un ZAS importante. Y es que, si lo sabéis, guay, y si no, pues os digo en un momento. Y es que PlayStation 4 ha superado en Xbox One, aquí en España, con un ratio, con una un porcentaje de 7 a 1 en tema de consolas vendidas. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Es decir, que por cada Xbox One vendida se venden 7 PlayStation 4. ¡Hala! ¡Hala! Ahora en España, más o menos, las ventas son de 360.000 unidades vendidas en todo lo que lleva PlayStation en España, y se estiman que lleguen a las 700.000 unidades. Ya sabéis, pasadas navidades seguramente esa cifra pues aumentará, y las previsiones son bastante buenas para PlayStation. No, tampoco es que nos sorprenda mucho, porque sabemos que PlayStation siempre ha tenido bastantes adeptos aquí en España, pero bueno, la verdad es que es un... le está pasando la mano por la cara importantemente a Xbox One. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? No sabemos lo que opinan nuestros compañeros. Seguramente que muchos están esperando oír la de uno en concreto, que por suerte está hoy con nosotros. Pero bueno, primero vamos a empezar por el peque de la casa, el señor Ruedici, que está aquí con nosotros, esperando decir la suya. Muy buenas noches, Ruedici, ¿cómo estamos? Perfeccionando el arte de Rabachalé. Muy buenas, pues muy contento de haberme podido reunir con unos cuantos de mis compañeros en Madrid, en esa Madrid Games Week. Ha sido una experiencia, pues, ha estado muy bien, nos hemos divertido bastante, lástima de, bueno, ya comentaremos cosillas. Y esta noticia que comentas, bueno, allí ya lo vimos, la importancia que este año ha tenido PlayStation ha sido impresionante, el stand que ha montado, es que es para quitarse el sombrero, chapó, todo lo que pusieron. Y está claro, ya sabíamos que España era territorio de Sony, pero lo que explicamos es un par de programas con el tema de Snake, de las cuentas, estos juegos que te puedes sacar tan baratos, está claro que han decantado la balanza. Bueno, no es que la hayan decantado, es que se la han cargado. Claro, claro. Señor Ricky Knight, creo que mucha gente estará esperando oír su opinión como buen Xboxer que es usted. Así que, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta noticia del 7 a 1? Cuidado, cuidado. Buenas noches a todos. Y yo, la verdad, hombre, quiero matizar un poquito las palabras del amigo Rodisi, porque también en Xbox One, pues puedes tener, creo que por cada juego lo puedes compartir con 3 amigos más también. Por lo tanto, también tienes la opción esa de conseguir juegos por unos 18 o 20 euros aproximadamente. Quizás nosotros lo pusimos en PlayStation 4, pero la One también lo tiene. Y hombre, evidentemente, pues ya lo comentas, la Madrid Game Week, el peso que tiene Sony aquí en España fue brutal, sobre todo durante la feria. Y las cosas como son, y a Sony no hay que quitarle ningún demérito, todo lo contrario. Todo lo que ha hecho con PlayStation 4 lo ha estado bordando, ha dado a los usuarios una consola para jugar. Se ha dedicado a sacar exclusivo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero todos los años vas a tener exclusivo. En el caso de One, pues ya este año bien, pero el año que viene ya genera más dudas. Y eso es lo que tiene, un buen trabajo bien hecho y que se ha acercado más a la gente, no con historias de ahora te vendo el Kinect porque a mí me da la gana, te pongo las restricciones que quería poner hace cosa ya de un año o dos años cuando presentaron la consola, y quieras o no, eso ha lacerado mucho al público más o menos entendido en la materia. Por lo tanto, pues chapó por Sony y Microsoft, o se pone las pilas o esta generación la te va a tener muy muy complicada. Ricky, solo una cosilla, yo no he dicho nada que no sea por mérito de PlayStation, si lo ha hecho genial. Yo digo que este último, yo creo que este último hecho de las cuentas que nos explicó Eternal Snake es lo que ha acabado de hacer que sea tan bestia este 7-1. No, si no, pero no, Rudy, lo que yo te comento es que en One también tienes esa oportunidad. Por lo tanto, yo no creo que porque tengas las multicuentas te decantes por una y por otra, porque es que en las dos consolas tienes esas opciones. Y es conocedor de todos. La Xbox One puedes compartir los juegos. Y en la PlayStation también. Por lo tanto, eso no hace que te puedas decantar por una o por otra. Te decantas por los juegos. Y ahora mismo el plantel que tiene Sony en cuanto a juegos y futuro, sobre todo futuro, y los juegos que te presentan ahora, pues es más halagüeño que el que tiene, por ejemplo, la Xbox One, que sí, que tiene Sunset Overdrive, este, o Overdrive, o como se llame, que puede estar bastante bien. Pero si tú miras para el año que viene, se te viene a la cabeza Uncharted, Bloodborne y The Order 1886, o el año que sea. Miras a One y solo ves Halo 5. Hay una diferencia de 3. Hombre, y el Quantum Break se llama, pero que ese creo que también saldría para PC. Pero bueno, en principio sí, pero vamos, independientemente quitamos PC, pero vamos, que los que siempre salen en todos lados son esos tres juegos: el Uncharted, el Bloodborne y el The Order. Siempre están en todos los foros. Y los de Xbox One, pues de vez en cuando Quantum Dream o como se llame, y poco más, tío. O sea, es que no tienen presencia ahora mismo, a lo mejor, en el sector especializado de los usuarios. Sigo pensando, y para matar el tema, que a Xbox le hizo muchísimo daño la conferencia esta, ¿no? La anterior conferencia del E3, con todo lo que mostraron y cómo Sony les pasó la mano por encima. Es que ya no fue pasar la mano por encima, fue un cachondeo de Sony a Xbox, bueno, a Microsoft. Recordemos cuando hizo lo de el famoso cómo dejar un juego a un amigo, que salía, no me acuerdo quién era exactamente, enseñándole el juego a una persona y ya está, PlayStation. Sigo pensando que eso, en general, ese E3 y esas presentaciones, Microsoft la cagó, pero de sobremanera. Luego lo intentó arreglar, sí, y muy bien por Microsoft, pero creo que fue... el daño ya estaba hecho. ¿Acho sí? Sir Chal, ¿y usted qué opina también del tema Xbox PlayStation? Eres tan feo que cuando apagas la luz el coco la enciende. Bueno, pues muy buenas a todos y la verdad que tampoco tengo mucho más que decir, ya que lo habéis dicho todo, o sea que me parece correcto lo que habéis dicho. Y yo que me alegro. Pues bueno, señores, vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa, porque la verdad es que no es que son muchos, pero son bastante intensos. ¡Al ataque! Para empezar, vamos a ir con el, si lo ves barato, píllalo, el Metro Last Light, la segunda o la continuación de un afamado juego, un shooter bastante divertido y curioso. Y en el grueso del programa va a ser esta Madrid Games Week, que tanto Sir Chal, Roditz y Ricky Snyde pudieron asistir y nos van a contar exactamente qué es lo que vieron, futuras novedades, las cosas buenas, cosas malas. Nos van a hacer un buen resumen y un buen artículo, un buen análisis de todo lo que dio de sí la Madrid Games Week. Y básicamente ese será el grueso del programa de hoy, así que esperemos que os guste, que lo paséis también como nosotros vamos a pasarlo grabando. Y nada, vamos a arrancar motores porque esto empieza ya. Ahora empiezan las apreciaciones. Y empezamos con el Consejo de Sabios. En este, si lo veis barato, píllalo, el señor Amuniki nos va a comentar qué ha sido para él este grandísimo juego de la novela de Dmitry Gukovsky, la segunda novela, llamada Metro Last Light. Pues muchas gracias, Ichal. Antes de nada, decir que la novela y el juego tienen poco que ver, así como el primero sí. El primero sigue más o menos los pasos, este segundo ya la cosa cambia. Pero bueno, vamos a centrarnos en el juego. Y es que, por lo visto, continuamos los pasos del protagonista de Metro 2033, nuestro amigo Artyom, que no voy a no voy a hacer spoiler, pero digamos que es una continuación directa de Metro 2033. Ha pasado poco tiempo desde los sucesos de Metro 2033 y nos encontramos con una nueva aventura muy similar a lo que pudimos ver en la primera entrega. El juego, para todos aquellos que hayáis jugado o conozcáis un poco la historia, pues sigue estando en los subterráneos de Moscú, en el metro. Está pues la cosa bastante mal. Digamos que están toda la... Moscú es un sitio inhóspito, no se puede estar fuera, tiene que la gente que vivir en los subsuelos, tiene que vivir en la antigua o en la red de metro, y tiene que hacer frente pues a enemigos como bandidos, mutantes, una especie de criaturas llamadas los negros o los oscuros. Y bueno, continuamos un poco pues con todo lo que es la aventura de Artyom, que le llevó a recorrer estas inhóspitas tierras en 2033. El juego, pues al igual que 2033, pues es un shooter en primera persona, de visión subjetiva, y en esta parte, más que quizás la primera, se hace más patente lo que es el tema del sigilo. Así como el primero era más de disparar y más de acción directa y bruta, aquí se nos insta bastante a lo que es el tema de ir con sigilo, que no nos pillen, de intentar pasar las zonas desapercibido. Pero está muy forzado, ¿eh? Bueno, sí, no, o sea, puedes pasar tranquilamente. Es más, si quieres ir en sigilo en 2033, puedes hacerlo, pero no está tan bien hecho como si fuese en Metro Last Light. En Metro Last Light le han dado más importancia a los elementos sigilosos. De hecho, contamos con armas con silenciador, contamos con diferentes elementos que propician a que vayamos en sigilo. De hecho, al igual que 2033, el juego tiene dos finales, uno bueno y uno no tan bueno. Spoiler. Y no es spoiler. Y si quieres hacer este final bueno, vas a tener que hacerlo en sigilo sí o sí. Si no, va a ser básicamente imposible. Hombre, yo la parte del sigilo a Moniki no la recuerdo yo tanto. Yo sé que este juego lo jugué ya hace bastante, casi... Si te digo, te diría que fue hace un año cuando me lo terminé en Xbox 360. Y ese componente de sigilo que tú me comentas, ahora mismo no se me viene a la cabeza. Ya te digo yo que sí. Sí, pero es muy forzado. O sea, son situaciones en las que te obligan a ir en sigilo, o si pegas un tiro, va a estar todo el mundo pendiente de ti. Yo me acuerdo de un pasillo que es doble, que puedes ir por la derecha o por la izquierda, que está, creo que es al principio, y que sí que puedes ir en sigilo, pero te fuerza a ir en sigilo, porque no tienes más cosas. No, a ver, el juego... Si quieres, puedes hacértelo tranquilamente, en estilo a piñón, a matar gente y ya está. No es que sea muy difícil tampoco. Además, a diferencia de 2033, lo que es tema armas y munición, pues no es tan escasa, no es tan complicado, tiene bastantes cosas. Lo que comentábamos del tema del final bueno, el final malo, si quieres conseguir el final bueno, tienes que realizar unas acciones que son buenas acciones. Entonces, esas acciones conllevan, por ejemplo, no matar humanos, ayudar a la gente, etc. Y en eso de no matar humanos, pues por narices vas a tener que ir en modo sigilo e irlos noqueando e ir no matándolos. Por lo tanto, que es una cosa que Metro 2033 tenía algo, pero no era tan fuerte como quizás este Metro Last Light. Pero bueno, ya os digo, si queréis y os la suda el final, pues sí, podéis coger arma en mano y repartir candela, bueno, a todo Cristo. Y cuanta más gorda, mejor. Efectivamente. El juego pues sigue los mismos derroteros, vamos a ir por pantalla, no es un juego abierto, vamos a ir por fases e intercalaremos lo que son pantallas de bajo el suelo a pantallas en la superficie. Entonces, cuando subamos a la superficie, tendremos que ir con máscaras de gas, porque la superficie no se puede respirar. Tenemos que estar al tanto de cambiarnos los filtros para poder respirar, y será un poco ir en contrarreloj para poder cumplir con éxito la misión. Ya os digo también que los filtros son bastante fáciles de conseguir, que a no ser que seamos muy paquetes y no sepamos dónde ir. Si va por mí eso, con lo que me pasó a mí, madre mía. Bueno, si no sois como Sinchal, podéis jugar tranquilamente. Pero es que eso, perdón que te haga un inciso, eso es un fallo del juego, porque yo me quedé sin filtros en un sitio. Que seas paquete tampoco es que sea muy claro, feo el juego, ¿eh? No, no, eso yo lo admito, o sea, yo en los FPS suelo ser paquete. En Battlefield que ahora parece que estoy mejorando, pero bueno. Pero yo me quedé sin filtros en el juego, entonces me grabó en un checkpoint, ¿vale? En un enemigo bastante grande que hace una animación, está todo criptado, en fin. Tienes que ir a pasar la barca, tienes que ir a pasar en una barca un río, ¿no? Riachuelo. Entonces me quedé sin filtros. ¿Qué pasa? Que no hay ningún filtro a 500 kilómetros a la redonda. Te graba en el checkpoint ese, te carga directamente, tu muñeco se empieza a asfixiar, te da tiempo a llegar hasta el siguiente script, que es para pasar el río con la barquita, pero el personaje muere. Con lo que, si no tienes una partida salvada antes, que no la puedes tener, estás jodido y entonces tienes un bug en el cual el juego no puedes jugar. Acojonado estoy, ¿eh? Pues... salvando los bugs que pueda encontrar nuestro amigo Charlie, tenéis pues hay que ir con cuidado, porque básicamente es ir vigilando que no os quedéis sin filtros ni podáis llegar a vuestro punto. El tema de ir por la ciudad no es tan, o sea, por encima del metro, no es tanto como las partes que nos vamos a encontrar que vamos a ir por debajo. El juego, básicamente, al igual que la primera parte, se centra más en ir por lo que es debajo del metro. En cuestión de enemigos, pues nos vamos a encontrar más enemigos o más variados que nos pudimos encontrar en Metro 2033. Y la verdad es que está bastante bien el tema de bichos. Vamos a encontrarnos humanos malos o enemigos, pero también vamos a encontrarnos una buena legión de lo que son soldados, mutantes que nos hagan al paso para acabar con ellos. Bueno, Monique, yo lo que recuerdo de este Metro Last Light con respecto al primero, y que creo que sí que lleva un poquito en falta, eran esas diferentes facciones que nos encontrábamos en el primero, los nazis, los comunistas, que te metían ahí una guerra interna que creo que en este se diluye un poco, salvo al final del juego. Sí, a ver, en lo que es el primero, pues al igual que en el libro, tenemos pues los rojos, los anarquistas, tenemos los nazis. Aquí no se le da tanta importancia, solo se le da importancia a una facción que es un poco en la que lleva todo el contexto del juego, que son los rojos, los comunistas. Si en la primera parte daba a entender que los rojos o los comunistas eran más buenos que quizás los nazis, aquí la cosa cambia un poco. Si antes los nazis eran muy malos y los comunistas bastante buenos, ahora quizás no son tan malos y nosotros tan rematadamente buenos. Y eso el juego lo va a ir desarrollando. Ya os digo, a modo de historia no está mal. Gráficamente yo lo he jugado en PC y he de decir que optimizado, muy bien optimizado, no está. O sea, para PC la verdad es que no está mal, o sea, está muy bien gráficamente, le fallan algunas texturas como las caras o algún que otro escenario, pero se nota la mala optimización que se ha hecho de consola a PC. Pero hace falta un PC de la NASA para mover. Sí, no, ya os digo, el mío sufre y podía tirar con él. Bueno, lo muevo en ultra, lo muevo a toda hostia, pero sufre. Como tú. Sufro como yo, exacto. Sufre él y sufro yo. Pero el juego en sí, pues la verdad es que hay momentos, sobre todo a diferencia del 1, me quedé. Está muy bien hecho, pues las partículas, el polvo, la suciedad, todo eso, la verdad es que respecto al 1 está muy, muy bien hecho y muy chulo. Y en cuanto al doblaje, pues tenemos en completo español. Con un doblaje no de digno como por ejemplo un Borderlands, pero sí que la verdad es que es bastante, bastante bien hecho al estilo del primero. Se echa falta en el cambio de la versión americana, que tiene ese acento más ruso. Estos no, estos es español de aquí de España y va que chuta, pero o sea, eso está bien, bastante bien doblado. Bueno, y yendo a las conclusiones de este Metro Last Light, obviamente hay que compararlo con el primero, ya que es una continuación directa. Y es verdad que personalmente, a pesar de que es un juego que me gustó bastante, comparando con el primero, pierde ciertas cositas que lo hacían, digamos, único. Esa guerra interna que comentamos antes con Monique entre las diferentes facciones que te encuentras dentro del propio metro. Quizás las secciones estas con más miedo que se pierden en el último, que es verdad que sales a la superficie, creo que un poquito más, no sé si más veces que creo que salías en el en el Metro 2033. Y que, hombre, como shooter yo creo que funciona muy bien y lo que juegas te lo vas a pasar perfecto, vamos, es que no lo vas a disfrutar de principio hasta el final, con una historia yo creo que bastante bien hilada. Es verdad que a lo mejor hay partes que sobrarían o que a lo mejor no terminan de cuadrar del todo. Y yo no sé si tuve la suerte o la desgracia, como dice Moniki, de ver el final bueno o malo. Yo vi un final que a mí me gustó y lo di por válido, no sabía que había esas dos opciones de final bueno o final malo. Pero vamos, que yo creo que ahora con el pack este que lo tenéis para PlayStation 4 y Xbox One, si queréis dos buenos shooters, aunque sean, digamos, de la generación anterior, pero que estarán optimizados tipo PC, se ven muy bien, para estas consolas. Mucho. Pues, o sea, la versión de Redux se ve muy bien, que yo he probado en Play 4 y se ven muy muy bien. Pues yo creo que es una buena razón, además que de precio estarán baratillas, por 30-40 euros lleváis dos títulos. 30 pago física y 40 en la store de PSN. Pues tirados por la física o por multicuentas, como ya sabéis que lo podéis hacer. Y desde aquí yo por lo menos personalmente lo recomiendo, sobre todo más el primero que el segundo. Indispensable jugar el primero para entender cosas del segundo. Si vais a empezar por el segundo, os comeréis totalmente spoiler del primero. Sí, bueno, es que de hecho el Metro Last Light empieza ya con el final del Metro 2033. Es decir, no es un spoiler, porque es la continuación directa. El Metro 2033 también tiene un final bueno y un final malo, y lo que se hace es coger el final malo del 2033 para empezar la historia del Metro Last Light. Porque los que hayáis jugado al Metro 2033 y conozcáis el final bueno, sabréis que ya no sería imposible una continuación. Yo estoy con Ricky. El 2033 es un juego que sorprendió bastante por sí. la forma en la que estaba concebido, el nuevo tipo de shooter, lo de, por ejemplo, que, bueno, no he comentado, pero sigue igual que la primera parte, es decir, tú tienes unas balas, una munición que se llama munición sucia, que es la munición que se hizo después de la famosa guerra que obligó a la gente a estar en el metro, y con eso con lo que vas atacando. Pero vamos, no fue una guerra lo que desencadenó todos los actos del metro, guerra, sí, entre comillas, fue la... Es que los libros te lo explica mejor, fue una guerra. Sí, fue bueno, un lanzamiento de misiles nucleares. Se enteró todo por la tema de si fue una bomba nuclear o lo que tirarían, sí, por arriba o yo qué sé. Fue una... por lo que... a ver, tampoco es que lo dice muy claro el libro, porque te da a entender que ellos mismos tampoco saben cómo fue. Solo saben que empezaron a llover misiles y que la cosa está jodida. Y no saben incluso si lo que pasa en las otras partes. No saben si, en, por ejemplo, en España o en Italia o en París, la gente está igual. Es un poco, pues, esa esencia de soledad que te da lo que es el universo de Metro. No, eso lo que es que no le daba el presupuesto y solo le daba para la zona de Rusia, ¿sabes? No, pero en el libro está bien porque también te pone en eso, que los mismos personajes no saben lo que está pasando. Pero bueno, lo que iba, antes de el famoso pichorro que cayó, pues había munición limpia, que es con la que pagas las armas o la munición sucia, etcétera. Las balas de toda la vida. Correcto. Y esas pueden servir como munición o como moneda, método de intercambio, correcto. Y eso, todo eso es lo que se sigue en Last Light. Claro, no se innova nada, se continúa con una fórmula que está bien y que bueno, que más juego. No innova, correcto, pero si te gustó la primera parte, es imperante que juegues la segunda, porque es como acaba la historia y está bastante bien hecho. Sí, no es lo mismo, quizás Metro 2033 está un peldaño por encima de Last Light, pero no es un juego a desmerecer, es un juego divertido y es un juego que merece la pena, sobre todo si os habéis jugado la primera parte. Y para todos aquellos que evidentemente tengáis una Xbox o un, bueno, PC o la Play 4, tiraos a la versión Redux, que sale mucho mucho a cuenta. No, solo quiero dejar una pequeña reseña, y es que a mí particularmente, tanto en 2033 como en Last Light, sobre todo en 2033, la IA me parece que es bastante floja y es la única parte que hace que, como FPS, para mi gusto, me encanta la ambientación, pero no llega a rematar el juego. Sí, quizás lo que decías tú de estar forzado el sigilo, sí que es verdad que, a ver, están tranquilamente caminando, apagas una luz. Y a ver, si estás caminando y se te apaga la luz en las narices, lo mínimo que haces es investigar. Pues no, ellos, hostia, mira, se apaga la luz y sudan de ello. Pero bueno, son cosas que, bueno, podían mejorar. Pero bueno, en general es un juego muy decente. No, yo por último ya quería añadir que también el Metro Last Light lo podéis conseguir en PlayStation 3 y Xbox 360. De segunda mano lo podréis encontrar por 10-12 euros tranquilamente. Y el Metro 2033, que si salió solo para 360, pues entre 5 y 10 euros de segunda mano, que lo mismo y PC. De suerte. Sí, bueno, PC, pero tú ya lo has comentado, así que nada. Y que por eso, que por a lo mejor por 15 euros o 20 euros bien buscado, pues tenéis dos buenos juegos para jugar. Pues bueno, señores, vamos a dejarlo ya aquí. Vamos a continuar raudos y prestos al ¿A qué juegas? Chicos, Games Week, juegos, ¿a qué vais a jugar a los juegos presentados en la Games Week? O los juegos aparecidos en la Games Week, lo que queráis. Valga la palabra. Rodici. Esa es la gran pregunta. Hombre, hay muchos que me han llamado la atención, el Revelations 2 porque el primero me gustó muchísimo, el Super Smash Bros. Porque, bueno, me encantan este tipo de juegos, y el Bloodborne, hostia, está muy guapo, pero no sé si llegaré a pillarme la Play... Bueno, sí, algún día me la pillaré. Solo juego, porque... uno. Vale, pues uno. Siempre digo uno y el resto de personas empiezan a decir uno tras otro. Tío. Exacto, uno. Siempre soy el gilipollas que dice uno y luego el resto van a decir dos o tres. Pero eso, pues eso te jode por ir primero. No, ya. Pues que tenga consola de los que han presentado. Joder, Rudy, le acabo de explotar la cabeza o algo, tío. Sí, tío, porque es que todos los juegos no se le paran para mis consolas. Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Di algo, tío. Deja la novia ahí y cómete la Play. Super Smash Bros. De Nintendo 3DS. Espero pillármelo dentro de poco, ahora. Gracias, señor Nintendo. Ricky Snipe. No, en serio. Resident Evil Revelations 2, que tiene una pintaza muy guapa y el 1 me gustó muchísimo. Y no sale para 3DS. Y di lo que me dijiste a mí, cabrón. Indignado. Dios, no sale para 3DS, qué hijo de puta. No, lo que hay que decirle a Rudy es que gracias a mí pudo ver durante el tiempo que estuvimos esperando la luz del sol. El único tío que jugó a ese juego y vio la luz del sol. Pude ver cómo suben los zombies por las escaleras. Muy bonito, me gusta. Ricky Snyder, ¿a qué vas a jugar tú? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? A mí me hubiera gustado, sinceramente, haber probado el The Order, pero después de que nos quedáramos plantados en la cola y nos dijeron que teníamos que esperar 5 horas para probarlo, pues me quedo, sinceramente, con Bloodborne. Ese juegazo que yo sé que a Monique el día que salga se lo va a pillar sí o sí. Saga espiritual de la saga Dark Souls, Demon's Souls, y que de verdad apunta a unas maneras, pero vamos... A un juego de 10. De puta madre. ¿Y Sirchal? ¡Ave María! Pues yo la verdad que después de ver el Dragon Age... Uy, Dragon Age, perdón. El Dragon Ball, perdón. El Dragon Ball Xenoverse este. La verdad que me sorprendió bastante. Es más de lo mismo. Pero la verdad que me gustó mucho. No tengo ni puta idea de cómo jugar. Me pegó un parizón el primo de Obi-Moran. Pero tengo que decir que Bloodborne fue el que a mí... Se llevó el gato al agua de mi corazoncito gamer. Yo no soy mucho de Demon's Souls ni de Dark Souls, pero he de decir que este Bloodborne me parece verdaderamente impresionante, tanto a nivel gráfico como a nivel jugable. Y va a ser uno de los que va a caer sí o sí de salida. Toma. Estos son los juegos que van a jugar nuestros compañeros y yo, mira, no lo voy a decir. A la de tres, decid qué juego va a jugar a Muñiki. 1, 2, 3. Bloodborne. Me he puesto de acuerdo para decir Barbie. Exacto, Barbie Superstar. Pokémon Zafiro a Plata especial. Chicos, vamos a continuar a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Project Cars se retrasa, el juego saldrá finalmente, no podremos disfrutar de este título hasta el 20 de marzo de 2015, pero espero que siga valiendo la pena porque tiene una pintaza. ¡Pues te jodes y bailas! Slenderman Origin 2 llegará a Android y iOS. Por un precio entre 4,50 para iOS y 3,90 para Android podéis disfrutar del terror, pues mira, en el baño mismo, y así ya os guiñáis y ya sois un 2x1. Uno de los títulos que disfrutamos era Madrid Games Week, Halo, The Master Chief Collection. Según en palabras de Microsoft, el día de salida tendrá, bueno, un pequeño parche para unos pequeños problemas que tiene. de tan solo 20 gigas el mismo día de su lanzamiento. Perfecto. Me está jodiendo. Sí, fuera de coña, ¿eh? O sea, es cierto. 20 gigas. ¿20 gigas? De parche. Sí, optimizando los recursos de los DVDs o los Blu-ray que una pequeña actualización. Oye, ¿y aquí bajas un archivo de estos y pedidos cuánto? 20 gigas. No, tío, está guapo. Tú vas a la tienda, venga, va, te pagas sus 60, 70 pavos y van a jugar ese actualizando 20 gigas. Venga, vamos. Tienes que actualizar más de lo que te ocupa el juego, es verdad, y pagas 70 pavos, tío. Luego es para cagarte encima de él. Te está hablando de equipo One, ¿eh? O sea, es alucinante, tío. Madre mía, cómo está la vida. Pues bueno, gente, vamos a dejar ya el pupurrí, porque os veo muy animados, que tenéis muchísimas ganas de hablar del tema, y no voy a ser yo quien os lo niegue. Así que vamos a entrar ahora sí en el notición. Poco tengo que presentar de esta notición. La Madrid Games Week ha sido otro año, otra edición. Tuvimos suerte de que nuestros amigos estuvieron allí para probarlo todo y contárnoslo ahora mismo. Sus impresiones, qué les pareció, qué jugaron, qué no jugaron, qué esperaron, porque se ve que esperaron bastante. Y si hubo algún que otro detalle divertido o curioso que comentar. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Muchas gracias a Moniki. Para los oyentes que no conozcan lo que es la Madrid Game Week, digamos que es la feria anual que presenta Game, esta cadena de tiendas de videojuegos que todos conocemos, y que de entre el 16 y el 19 de octubre tuvo lugar pues en Madrid, como su propio nombre indica. Ahí nos acercamos al IFEMA, pues los señores Sir Char y Rodisi, miembros de este programa, y acompañantes como amigos, pues el señor Obi Moran, Edu Waka, Baque y Adriano Bicho. Pues ya como comento, la feria allí, pues digamos que están las grandes compañías, Sony, Nintendo y Microsoft, los cuales tienen su stand. En este caso Sony se llevó la palma porque tenían los stands más grandes y prácticamente todos los juegos, aunque fueran multi, los jugabas en PlayStation 4, como puede ser el caso de Dead Island 2 o Resident Evil Revelation 2, que son los dos primeros títulos que se me vienen a mí a la cabeza. Nintendo ganó posición porque estaba justo, entrabas tú en la feria y lo primero que veías es un de Super Smash Bros. Melee o Brawl, que vaya a salir para Wii U, desconozco cuál es el título. Y ya un pelín más atrasado, pues te encontrabas con la Xbox One, que tenía una menor presencia con respecto a lo que fue el año pasado. Es verdad que por ahí pululaba Namco Bandai, algo de Electronic Arts, pudimos ver tanto los NBA como los FIFA de turno. Y a partir de ahí, pues mira, dando vueltillas, te encontrarás también con diferentes tiendas de merchandising, un Oculus Rift para que lo pudieras probar, y también una sección dedicada a temas indies, como ya estuvo el año pasado, y en el cual podías probar esas, digamos, pequeñas joyas que tanto se hacen aquí en España y que no tienen la relevancia que tienen a lo mejor pues las grandes compañías, y a lo que prácticamente la mayoría del público va para probar los títulos que vamos a jugar de aquí al próximo año tranquilamente. Había también una zona retro, donde, bueno, multitud de juegos, accesorios, mandos, cables, las consolas mismas. Impresionante, sí, o sea, era impresionante verla. Sobre todo me sorprendió por los cables, pero debes encontrar todos los cables de todas las máquinas, impresionante. Y, bueno, pues es poco más, aparte de lo que ha comentado el señor Ricky Knight. Y así, de los tres grandes stands, yo me gustaría remarcar que me sorprendió muchísimo, porque tanto Nintendo como Sony presentaban una pantalla gigante. Lo que es Sony, la pantalla gigante con todo un sistema, bueno, como unas gradas para que la gente pudiera ver, y desde ahí están realizando la liga de PlayStation, ya se pudieron ver partidos de FIFA, de NBA, también competiciones del Drive Club, y con un ambiente que tenían, pues tenían gente narrando los partidos, narrando las carreras, lo que era encima de escenarios donde estaban los jugadores jugando, cada quien tenía su pantalla por debajo que no se veía, lo tenían montado a la perfección, y era impresionante. Nintendo sí tenía una pantalla gigante, no tenía las gradas como ellos, la tenía de cara hacia afuera del stand, pero también con gente comentando las jugadas, animando, La verdad es que de cara para promocionar y hacer que la gente se involucrara y echara la vista para arriba y quedarte un rato mirando está muy bien. Pero por parte de Microsoft, nada de nada. Los puestos con las consolas y poco más. Sí, en referencia a esto de Microsoft, yo tengo que decir que sé que está o que estaba Xbox One en la feria porque hice varias fotos a los carteles de Xbox y vi alguna consola por allí, casi medio muertas de risa, y la verdad que se nota que o una de dos, o Microsoft no ha querido entrar demasiado en lo que ha sido esta Madrid Games Week, o por el contrario Sony tiene mucha potencia en ese tipo de ferias aquí en España, entonces se llevan el gato al agua, porque PlayStation 4 había casi sin exagerarte hasta en el lavabo. O sea, había PlayStation 4 por todos los lados, con todo tipo de juegos diferentes, con FIFA había un montón, con NBA había algunos menos, sobre todo la parte central de donde ha hecho Roddy de Sony, y luego para jugar a juegos como Las Sombras de Mordor, el Until Dawn, el Evil Within, también había otras cuantas consolas más, aparte de las que había exclusivas para jugar al Bloodborne. Y quiero decir que la parte retro este año me ha gustado muchísimo. Yo que soy un coleccionista, o que era coleccionista, porque ahora ya cada vez menos con el tema del precio, es que quiero hacer referencia a esto. Estaba muy bien la zona retro, había muchísimas cosas diferentes. Vi hasta un Atari Jaguar en perfecto estado con sus juegos, pero tengo que remarcar que el precio era verdaderamente excesivo. Había algunas piezas buenas, había algunos juegos que sí que estaban bien de precio, pero comparado con el resto de cosas del año pasado, yo tengo que decir que yo el año pasado me compré el Aladdin de Game Gear original, en su caja original, precintada, por 5 euros. Bien, pues este año estaba por 10. Pregunté el precio también por un Super Mario Bros. 3, que no estaba puesto el precio, y eran 45 euros en su caja. Precios que están incluso por encima de sitios especializados. Entonces, estaba muy bien, pero para mi gusto excesivamente caro. El primer juego al que fuimos a darle caña fue el Bloodborne. Y bueno, comentar primero, si sois fans de todo de From Software, este juego no os va a decepcionar para nada. Es un lavado de cara de lo que vendría a ser los Dark Souls o Demon's Souls completamente en ambientación, pero jugablemente mantiene todas esas mecánicas, ese ritmo, ese combate, esa dificultad que tanto han conseguido atrapar a tanta gente en estos juegos y hacer que disfrutes, que te piques y que tengas que concentrarte y que no te perdone el más mínimo error. Pero así como digo que quizá en mecánicas, en cuanto jugáis os vais a dar cuenta de que es muy muy similar a los otros juegos que ya hayáis probado, el lado de cara a nivel gráfico es impresionante. El juego luce espectacular, con una tasa de frames constantes y se ve espectacular. La iluminación es muy muy buena, las texturas también son buenas, quizá algunos efectos de partículas o fuego no están a la altura, pero cómo se mueve el personaje, la ropa, los reflejos... El juego es muy bueno, si eso le sumas que artísticamente también parece que está muy bien, tienes un juego que tiene pinta de ser juegazo, cuando salga juegazo posible GOTY. Bueno, además... Rodri, por favor, cállate la puta boca ya que me está haciendo la boca agua, o sea, siguiente juego, por favor. Fuera. Era una puta pasada el juego. Se rasca porque le pica. Bueno, aparte de todo lo que comenta Rodri, sí que es totalmente cierto. El juego simplemente es espectacular. Si os gusta todo lo que la demo, la saga Souls y Demon, pues hay una pequeña variación que es que en principio no te puedes cubrir, sino simplemente retrocedes hacia atrás. Las típicas volteretas que ya tenías en el Dark Souls, por ejemplo. Pero evidentemente, al no tener el peso de la armadura, el personaje es mucho más ágil, por lo tanto los combates ganan en agilidad. Es verdad que sigues manteniendo esa estrategia, pero también ganas en profundidad de agilidad del personaje, por no contar con el tema de las armas a distancia, que está bastante bien implementado. Para el personaje principal pues tiene una pistola, una escopeta, en el caso de una que yo cogí, y le da un poquito más de variación a la hora de afrontar los combates. Yo creo que este título pues apunta unas maneras tremendas a vender consolas en PlayStation 4. Y hombre, a pesar de la cola, que fue bastante larga la que hicimos, una horita y media para probarlo, yo creo que el sabor de boca que nos dejó fue inconmensurable. ¿Por qué pensáis que me compro la Play 4? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora ganas más cuartos que el Papa y eres un derrochador. ¡Me sobra el dinero! ¡Fácilmente! Pero yo tengo que decir que, fíjate, Ricky, yo no sabía que hicimos tanta cola, Para que veas que se me hizo corto. Bueno, también es cierto que un rato que me fui a jugar al Until Dawn, eso también es cierto. bueno, a jugar. Ya veréis luego el vídeo en el Facebook. Pero yo que no, ya digo que yo no soy de Demon's Souls ni de Dark Souls, los he jugado un poco, pero eso de que morir es divertido, pues a mí me dan ganas de reventar el mando contra la puta pared. Pues tengo que decir que Bloodborne... Vosotros sabéis cómo se pone con el FIFA, o sea, ya si sí. Se pone así, imaginaos con el Dark Souls. No, necesito una caja de mandos para la semana. Por lo menos necesito una caja, sí. Pero tengo que decir que después de ver el movimiento, que yo pensaba que no me iba a llamar la atención, me fui de la feria diciendo, joder, este juego lo tengo que comprar de salida. Gráficamente tengo que decir que me ha sorprendido bastante el tema de la capa en el muñeco que era más, en el personaje que era más ágil, el que llevaba la capita está rota. El movimiento de la capa era echa girones, era espectacular. Tiene algún fallo de momentos. Probamos una versión alfa, hay que decir que era alfa, y la verdad que lo que viene siendo el humo, la luz está muy bien, ¿vale? Pero el humo no da sensación de ser volumétrico, o sea, es como, no sé, un efecto un poco todavía, como diría Lons, furciento. Pero a nivel gráfico, hay que decir que raya muy arriba la alfa, ¿eh? Sí, sí. No, y además estable, que es lo sorprendido, pero es una alfa. Sí, y había momentos que había un montón de enemigos en la pantalla. Habría mejor como 10 o 12 enemigos, uno de ellos gigantesco, y el juego no se resentía para nada, o sea, se movía perfecto. Y enemigos con un pelaje muy denso, que veías cómo se movía también de forma perfecta. Bueno, otro título que pudimos probar es el famoso Resident Evil Revelation 2. Fue en una PlayStation 4. Lo primero que te salta a la vista es que seguramente hayan optimizado el motor gráfico que ya tenían para las versiones que han salido para 360, PlayStation 3, Wii U, del Resident Evil Revelation 1, y lo han potenciado un poquito más. Es verdad que el juego no luce como debería lucir en una PlayStation 4 por cómo son los escenarios y cómo está diseñado. De hecho, prácticamente es una continuación, yo diría que casi directa en cuanto al formato de ese título, que seguramente en las consolas de antigua generación, 360, PlayStation 3, pues se van a ver casi igual de bien y que lucirán bastante mejor. Y que nos encontramos pues con dos personajes, con Claire y otra chica a la que teníamos que proteger. Lo curioso de todo es que las podemos ir alternando. Pues por ejemplo, había una situación en la que había unas llaves enganchadas a una especie de bidón. La chica te apuntaba, la iluminaba y tú le disparabas. Y a partir de ahí, pues digamos que tienes que protegerla, pero los enemigos no la atacan a ella. Por lo tanto, digamos que ese factor de tener que lidiar con una inteligencia artificial un tanto mediocre, pues ya le elimina de un plumazo a la gente de Capcom. Pues a partir de ahí, pues un control bastante optimizado, bastante bueno para mi gusto, y que sigue un poco esa estela que ya dejó el buen sabor de boca con Resident Evil Revelation 1. Es un juego que es muy continuista, como dice, el aspecto técnico se le podría exigir mucho más, pero han decidido mantener y apostar por el mismo motor y poco más. Quizá lo han optimizado un poquito, pero poco más. Es una gran decepción a mi forma de ver que si usan ese motor no lancen el juego para Nintendo 3DS, pero parece que va a mantener las fórmulas y que vamos a tener otro buen juego de survival horror, porque al fin y al cabo es lo que tanto gustó Resident Evil Revelations 1, y que no, desde luego no sigue la línea de Resident Evil 6, así que habrá que ir con cuidado, racionar muy bien la munición y ir con cuidado de poder venir a los enemigos y no hacer el loco, porque estaremos vendidos sino enseguida. El concepto es el concepto. El siguiente juego que vamos a probar es que probamos fue el nuevo Super Smash Bros. En Wii U. Bueno, el juego, hay que decir que se podía probar con el mando de Nintendo GameCube. No se podía ver el accesorio que estaba conectado porque no estaba escondido. Pero bueno, comentar que funciona el control es como era de esperar, igualito que... Así, todo translúcido por parte de Nintendo, todo así. Sí, sí, sí. Pero hay que decir que el control se mantiene como es habitual en la saga con el mando de GameCube. Funciona perfectamente. El juego se ve a las mil maravillas, va muy fluido. Yo destacaría que la velocidad de los combates ha aumentado respecto a Brawl, no llega al nivel de Melee, pero se ha incrementado, lo cual a mi entender y por lo que conozco de foros y con gente que hablo, es algo que la mayoría de gente va a agradecer. Personajes nuevos, pude probar algunos. Yo destacaría al boxeador, que ahora se me ha ido el nombre, que es impresionante. Mientras no saltéis por el suelo es impresionante. Se ha ajustado a algunos otros personajes, también Metal Knight que reventaba la pana, ahora lo han bajado bastante, ya no es ese overpower que era. La entrada de Wii Fit no me pareció nada del otro mundo y... No, no, creo que no probé ninguno más, pero en general el juego luce muy bien y da la sensación de que el plantel está mucho más equilibrado que los otros juegos y que va a ser un plantel de personajes impresionante. Otro de los juegos que pudimos probar, como he dicho antes, mientras que estábamos haciendo cola para Bloodborne, se quedaron Brodichi y el señor Rikis esperando en Bloodborne. Creo que Rikis luego se fue a Resident Evil Revelation 2 y yo me fui a Until Dawn. Y el esperado título para PS4, que yo personalmente seguía con muchísimo hype, o sea, tenía una expectación enorme con este juego. Bueno, pues pudimos probarlo junto con el señor Adriano Bicho. Y tengo que decir que, sin llegar a ser una decepción total, este juego no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo me esperaba. Si habéis jugado alguno a la saga Obscure, una saga de relumbrón en el mundo, sobre todo del PC, pues bueno, sabréis que es un juego que va sobre estilo Resident Evil, ¿no? Un survival horror de corte antiguo, en el que, bueno, unos chavales en una universidad, en un campus, bueno, pues les atacan una serie de engendros del mal. Bueno, pues Until Dawn es una cosa muy, muy, muy parecida a eso. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que no son 14 años antes, sino que estamos en el 2014 ya. Y que las nuevas tecnologías pues hacen que las consolas sean muy potentes. Until Dawn te propone exactamente lo mismo que Obscure, unos movimientos bastante robotizados, unas mecánicas de juego bastante obsoletas, pero que gráficamente hay que decir que en los primeros planos, en los planos cortos, es verdaderamente impresionante, es un juego muy fotorrealista. Pero digamos que es una mezcla entre, pues eso, Beyond Two Souls y Obscure. A mí personalmente no me gustó, y es un juego que lo tenía puesto en la lista de comprarlo de salida. Y después de verlo, pues para mí fue una de las decepciones de la feria. Yo no lo jugué, pero lo poco que vi, que a mí me parece un juego de un contraste muy fuerte. Porque el hecho de que sea un juego, tal y como comenta Sir, tan fotorrealista, que en estático luce tan bien, pero cuando se mueven los tíos, te hagan esas animaciones, es que duele a la vista, la verdad. O sea, es como tirar al suelo tanto trabajo para que quede tan bien en parado que se muevan mal. Es que es algo que a mí me parece poco perdonable. Aparte que las animaciones parece que están mal hechas, porque también es un vídeo que luego colgaremos en mi podcast con nuestras super tecnologías, es decir, mi móvil chino. Las animaciones eran ortopédicas, muy, muy ortopédicas. De hecho, la manera de control de la linterna a mí me pareció ridículo. O sea, más que ridículo, me pareció muy poquito funcional. No es una cosa que se pueda manejar fácil. La linterna se maneja con el pad de PS4, moviéndolo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, es como se mueve la linterna. Es decir, si tú quieres jugar con la linterna en una posición fija, tienes que quedarte con las manos quietas, con la muñeca quieta. Pero es que lo más cachondo es que cuando tú mueves la linterna a toda leche, que Adriano Bicho lo hizo, pues la muñeca del personaje, hay momentos que parece que se va a partir. O sea, es espectacular cómo se dobla hacia adentro. Y dices, pero ¿esto qué es? O sea, es un juego que, como dice Roddy, en estático luce magnífico y perfecto, unos gráficos impresionantes, pero a la hora de moverse te das cuenta que es un juego que no parece de esta generación, por lo menos la versión que nos llegó a nuestras manos en la Games Week. Luego, otro de los títulos que tuvimos la oportunidad de probar, aunque fuera muy poquillo tiempo, 5 o 6 minutos, fue el Dragon Age Inquisition. En principio, lo que a mí me llamó la atención, que estaba con mi hermano al lado, fue el tema gráfico. Tenía un mando de Xbox 360, pero gráficamente lucía muy bien y yo no creo que ese juego lo pueda mover, al menos por lo que vi, como una 360. De ser una consola de nueva generación, pues sí que lo vi con un acabado técnico bastante bueno. La verdad es que era una especie de pantano el nivel que pude probar, con efectos de agua bastante currado. Y a lo que a mí más me interesa de este título viene siendo lo que es la jugabilidad. Al menos por lo que pude probar en la demo, me recordó más al primero que al segundo, por lo tanto es un punto para mi gusto a favor, pero totalmente. El segundo era manejaba... Sí, el 2 era bastante malo, la verdad. Parecía más un hack and slash que un JRPG, un RPG, vamos. Y la verdad es que por lo menos jugaba yo con un mago y no soy habitual de jugar con ese tipo de personaje, prefiero más un caballero. Pero que tenía los patrones de cada vez que lanzaba una bola de fuego, pues tenías que esperar tu tiempo para recuperarlo, tus compañeros atacaban, tenías ataques de área. La verdad que en ese sentido yo lo vi un juego que espero que recupere la esencia de lo que fuese Dragon Age Origin, que la verdad que hace falta ya que vuelvan a esas raíces. Y desde aquí pues yo esperaré hasta el 20 de noviembre, porque de verdad que al menos lo que yo vi fue una esperanza de que salga algo bueno de la saga de BioWare por una vez y no vuelvan a otra vez por los derroteros del 2, que a prácticamente todos los amantes de esta saga nos dejó con un sabor de boca bastante agridulce. Supongo que aprenderán de los errores, ¿eh? Pero sí, parece que es un juego que en consolas de la generación pasada no va a funcionar o no va a poder funcionar. No, si de hecho sale en la generación anterior, lo que pasa que lo que yo vi por lo menos en la Madrid Game Week, a pesar de tener un mando de 360, pues no me pareció que la consola de Microsoft en este caso pudiera tener calidad gráfica que yo vi, claro, en pantalla. Lo mismo me equivoco y me llevo una sorpresa. Estilo. No, si me refiero a funcionar a ese nivel, o sea, ese nivel gráfico va a ser imposible. Exacto. Bueno, y pasamos a hablar un poquito de Xbox One, de la que pudimos probar el Halo Master Chief Collection. Básicamente lo que probamos fue una partida multijugador 6 contra 6 en un campo que se podía jugar en Halo Reach. Y bueno, la jugabilidad es muy similar a la que habían más que en Halo Reach en Halo 3, porque no habían habilidades, no hay sprint ni nada, simplemente tu arma, las granadas, es que el control era igualito al Halo 3. Y simplemente el juego hay que comentar que técnicamente se ve muy bien, porque va a 60 frames constantes, 1080, se ha optimizado la iluminación aún más, porque ya era un juego con una buena iluminación, ya luce mejor, las texturas son buenas, tampoco es que sean nada del otro mundo. Y comentar que eso es una fórmula multijugador que ya se sabía que funciona, que sigue funcionando, la verdad. Pero es que tampoco es que sea un juego que aporta muchas novedades, es algo que ya funcionaba, adaptado hoy en día, bien adaptado, pero tampoco es que sea una revolución ni mucho menos. Hombre, por lo que me comentó el chico que tenían allí, adaptaron todos los multijugadores a, creo que es al Halo 3, si no me equivoco. O sea, en el Halo Reach teníamos ayudas, pues en este no las tenía, y por lo que me puedo comentar, no sé si en la versión final será así o no, que todos los mapas iban a seguir ese patrón, que no iban a tener esas ayudas y era tú contra el otro con las armas que tienes. Desconozco si va a ser así o no, pero para mí, digamos que lo divertido que tiene o que podría tener esta colección de Halo es que mantuvieran sus respectivos cambios dentro de cada entrega, para que cada jugador escoja lo que más le guste, porque si a mí me gustan las habilidades del Halo Reach y no las puedo disfrutar a lo mejor en los mapas de Halo 3, pues me podría llevar un poquito para atrás ese pequeño aspecto. El hombre blandengue. Bueno, también en el stand de Namco Bandai teníamos ese Lords of Fallen, ese título que va a salir dentro de nada para la nueva generación. Y hablando rápido, mal y pronto, digamos que es la copia descaradísima de Dark Souls, solo que con gráficos de la anterior generación. Si Bloodborne pega un salto gráfico espectacular, parece que este título se ha quedado un poco anclado en lo que es la Xbox 360 de PlayStation 3 en cuanto a apartado técnico se refiere, y jugablemente es que es una copia descarada de Dark Souls. Aparte, por lo que tengo entendido, no tiene multijugador, que es uno de los puntos fuertes que tiene la saga de From Software. De resto, pues esperaremos a ver los análisis, pero pinta título bastante, no sé si decir mediocre, pero que puede ser un título decentillo si os gusta Dark Souls y compañía, hasta ir abriendo boca hasta que llegue el pepinaco que es Bloodborne. También pudimos probar un poquito el Dragon Ball Xenoverse, y como he dicho antes, gráficamente a mí me sorprendió, es más de lo mismo, pues se parece muchísimo al cómic, pero los pequeños detalles, sobre todo en las ropas de los personajes y en las caras, los efectos de luces y demás, hacen que, bueno, el juego se vea, la verdad que muy bien, se ve muy bien el juego. Luego, en cuestión de mecánicas, tampoco os puedo decir mucho porque no soy experto en juegos de lucha, pero sí tengo que decir que una persona que no ha jugado nunca a juegos de lucha, aparte de mí, me reventó la cara. Entonces, yo cogí a Ten Shin, él no sé si era... Es que por eso te ganaron, porque ¿quién se coge a Ten Shin, hijo mío? Es que, no sé, me gusta, es como... Yo me rijo por lo que me gustan los personajes, ¿no? Me faltaba jugar con Krillin la revancha, tío. Anda, va, sigue. Sí, no, alguien jugó con Yancha y casi gana, no me acuerdo quién fue. Pero pude jugarlo y la verdad que es un juego que me llamó bastante la atención y que sí que me haría comprarlo, quizá no de salida, pero... Pero sí me haría con él, mucho mejor que los Raging Blast. Así que a nivel personal, tengo que decir que Dragon Ball, al que le guste, este puede ser un juego a tener en cuenta. También pudimos probar el Shadow Warrior, y hay que comentar que es un título, bueno, es un título que hace tiempo se podía disfrutar en PC, pero que ahora se ha adaptado a PlayStation 4. Y hay que comentar que, bueno, técnicamente el juego es correcto, no es que sea... sí que está, claro, un paso por delante de lo que es la generación anterior, pero tampoco se aprovecha la nueva generación. Combates con katana o con espada, no puedes usar las dos cosas a la vez. La katana, básicamente, golpe vertical, que es más potente, golpe horizontal, menos potente, pero cubre más área. Bastante ágil el control. Los enemigos, bueno, no es que sean muy inteligentes, en una línea recta, bastante bien en línea recta, y atacan de forma muy agresiva, no supone un gran desafío. Pero bueno, parece un juego muy dinámico, es entretenido, no creo que vaya a pasar a ser recordado por nadie, pero si os gustan los juegos de acción, parece que va a ser un juego que te va a poder aportar unas 8 horitas o 10, lo que dure, que te lo vas a pasar bien. Bueno, también pudimos probar FIFA 15, NBA 2K15, son licencias que han salido, son títulos que comentaremos aquí en Indie Podcast en breve, con lo cual tampoco vamos a comentar aquí mucha historia, pero se pudieron probar, había bastantes consolas para ellos, y también pudimos probar Sombras de Mordor, que también se comentará aquí, y un juego que ha creado también un poquito de polémica, y que también el señor Amuniki, que lo ha podido jugar en sus carnes, que es Evil lo Within. Lo estoy jugando. Ahora mismo, pues coméntanos un poquito qué es para ti Evil Within, porque lo que nosotros vimos allí, bueno, gráficamente no nos convenció, por motivos que ahora va a comentar, y la verdad que jugablemente tampoco. A ver, rápidamente, Evil Within se ponía como lo que es, bueno, Shinji Mikami, digamos, el creador de Resident Evil, y se proponía como una especie de vuelta a los orígenes de Resident Evil. Es decir, miedo, survival horror en estado puro, intentar llevar ese malestar al jugador de decir, hostia, hay enemigos, no tengo balas, no es un shooter. La idea está muy bien, el juego a priori está bastante bien, pero hay ciertos fallitos que pesan bastante. Ya lo comentaremos con calma en su momento, pero ahora he de decir que, por ejemplo, visualmente tiene mucha polémica porque no sabemos por qué. Bueno, sí lo sabemos, pero no sabemos a santo de qué se le ocurrió eso, al genio que se le ocurrió, y es que han puesto dos franjas negras bastante importantes en lo que es el juego, es decir, que no se ve a pantalla completa. Yo, por ejemplo, la tele es una tele de 42 pulgadas, pues digamos que estoy jugando a 3/4 de lo que da de por sí mi tele. Esto pasa en todas las versiones. Según Bethesda, es porque quiere dar una sensación cinematográfica al juego, pero sinceramente... Exacto. Y bueno, la verdad es que hay que hacer las mil y una si quieres jugarlo en pantalla completa, no lo juegas del todo bien. Después para PC se puede eliminar, pero tampoco es la resolución nativa. Bueno, para mí un despropósito en toda regla. Luego ya lo que es jugablemente, pues tampoco es que estén los controles demasiado apurados. Pero bueno, la esencia, el miedo, el... sí, hay cosas que recuerdan mucho a Resident Evil y a Silent Hill y cositas que, sobre todo a los más nostálgicos, les hace sacar una sonrisita. Pero bueno, como ya digo, es un juego que probaremos, bueno, analizaremos en breves. Internacionalmente ha tenido unas notas muy buenas, la verdad es que ha salido bastante bien parado, pero sinceramente a mí estos lastres hacen que el juego, hostia, no esté todo lo bien que pensaba que estaría en un momento. Ahora empiezan las apreciaciones. Valoración personal de la feria, yo me gustaría destacar negativamente, el recinto era muy, muy, muy pequeño. Creo que había muchísima gente, estábamos muy apelotonados, y creo que una feria de este tipo, con lo que se puede probar, podrían haber hecho más grande y poner muchas más muestras de juegos para poner, aunque sean de lo mismo, dado que las colas eran terribles. Como bien comentamos, para jugar a Bloodborne nos tuvimos que estar casi hora y media. No pudimos probar The Order porque nos pusimos a hacer cola y nos vinieron a advertir de que teníamos para 5 horas. Project Cars tampoco pudimos probarlo, y eso que había un stand espectacular en el que podías sentarte a jugarlo con un volante y con Oculus Rift, pero es que tampoco, o sea, la cola para eso, o jugabas eso o no jugabas a nada más. Y en general, para jugar a cualquier cosa es que era media hora de cola, si tenías suerte, si no media hora, 45 minutos, una hora. Entonces, que sí, que lo que estuvo allí se pudo ver no estuvo mal, pero no es que estuviera tampoco muy controlado. La gente se ponía a jugar y en muchos sitios no había nadie que les dijera, oye, suelta el mando, lo soltaban cuando les daba la gana. Entonces quizá para mí ese sería un punto bastante importante a comentar, porque a mí estar tanto rato haciendo cola, pues tampoco mola. Pero lo que se vio, como ya lo hemos comentado, muchos juegos muy prometedores, y poder probar tantos juegos antes de que salgan, pues siempre está muy bien. No, yo coincido también con mi amigo Rodisi. Quizás el recinto pues fue el mismo que el año pasado y yo lo encontré pues adecuado para lo que nos ofrecían. Quizás coincido con un comentario que nos dijo Sir Char durante la feria, que es que se les fue de la mano vendiendo las entradas. Deberían a lo mejor vender menos para esos días, teniendo en cuenta que son 3 días, pues optimiza la gente que puede entrar, porque eran colas para entrar, colas para salir, colas para jugar. Y yo me quedo con un comentario de uno de los, digamos, de los chicos que estaban con el Halo, que le pregunté que cuánto tiempo nos daban para jugar. Me dijeron que era 12 minutos por partida, y yo le repliqué que digo, ¿no sería mejor que nos dieran 5? A lo cual él me dijo, no, si te pegas una hora esperando y te dejo jugar 5 minutos, pues te enfadas conmigo. Digo, sí, pero es que si son 5 minutos cada uno, no, si son 10 minutos, no tardo 2 horas, a lo mejor una hora en entrar, tardo 20 minutos haciendo cola. Por lo tanto, si lo hubieran hecho de esa manera, 5 minutos por persona, pues podrías ver muchos más juegos de los que realmente ves, porque es verdad lo que dice Rodisi. Uno cogía el mando, me acuerdo yo con el Evil Within, y el chico estuvo jugando 1 hora y media al juego. No sé si pensaba acabárselo o no, pero es que pruébalo un poco, mira a ver cómo va y ya está. No puedes pretender acabarte el juego ahí en una feria. Intenta probar todo lo que puedas, porque es que de eso se trata. De probarlo, tantearlo, decir, oye, pues está bien, es un poco lo que yo esperaba o no, que era un poco la idea con la que yo iba ahí, intentar probar todo lo que pudiera para intentar transmitirlo primero en el programa, y para mí va a darme impresiones de cada título, si merecen o no la pena. Pero de la otra manera es que era alucinante que te pegabas a lo mejor delante de ti 12 personas que se querían acabar la demo y demostrar que eran mejores que la anterior, y tampoco era, se trataba de eso, no era una competición, era probar juegos para que te hagas una idea de lo que puedes comprar de aquí a 6 o 10 meses. Sí, yo estoy con mis dos compañeros. El recinto a mí no me parecía pequeño, porque es el mismo que el año pasado. Lo que pasa que sí que es cierto que han vendido demasiadas entradas, o que yo creo que no pensaba vender tantísimas entradas, porque simplemente a la hora de entrar, a primera hora de la mañana del sábado, directamente no tenemos que pasar las tarjetas por el torno de seguridad, sino que nos dijeron a la hora de entrar que teníamos que llevar la tarjeta, o sea, la entrada en la mano, para que nos viesen e ir pasando como si fuéramos cabras, o sea, como si fueran andando con un palo. Entonces, eso te hace ver que había mucha gente. Luego ya, una vez entrabas al IFEMA, al stand del IFEMA, era una verdadera barbaridad la afluencia de gente que había. La basura, que también hemos hecho algunas fotos para que la gente lo vea, la cantidad de basura que había. Basura por parte de merchandising y de comida. Las zonas para comer, era casi imposible ir a comer a ninguna hora. O sea, había un telepizza, un Burger King, un no sé qué, un no sé cuánto. Había 4 o 5 sitios para comer y 2 o 3 bares dentro. Estaban siempre llenos y a tope. Es decir, había demasiada gente. Había demasiada gente, pero tan poquita cosa. Otra cosa que no me gustó mucho fue la disposición del local. Xbox One básicamente no existía, no había. O sea, no era de fácil accesibilidad. En la zona de los juegos indie, o sea, de la marca Made in Spain, estaba esta vez, en vez de entrar a la derecha, estaba justo al final, a la izquierda del todo, con un stand en el que no estaba abierto, sino que tenían un sitio muy reducido, muy pequeñito, en el cual tenías que sentarte, y para estar de pie por fuera no podías porque estaba lleno de cosas alrededor, con lo cual tampoco te podías parar ahí mucho tiempo. Otra de las cosas que no me gustó fue eso, el tema de las colas. Para probar un juego, pues sí, puedes estar 1 minuto, 2, 5, máximo 7, pero no puedes estar como un chaval que Rikis creo que se fue a probar otro juego, o se fue a tomar algo, un café o no sé qué fue, volvió a la media hora de reloj y seguían las mismas personas jugando al mismo juego, solo que no puede ser. Entonces la feria en general, para mi gusto, ha sido un poquito no mala, pero ha dejado algo que desear. Todo se pagaba. Oculus Rift, como ha dicho Ruedi, había que hacer mucha cola, pero en el problema no era la cola, que tampoco era tan exagerada, sino que había que pagar 2 euros. Entonces, Charlie, habían dos de Oculus Rift para probar. Con el Project Cars no había que pagar nada, era la cola impresionante. Había otro que eran las demostraciones que se han podido ver muchas veces, que esta vez creo que era la de la montaña rusa, que ahí casi no había cola, ahí es donde sí había que pagar, pero para el Project Cars no había que pagar. Pero es que luego había otra del World Rally Championship que valía 4 euros. Bueno, la entrada valía 10. Lo que yo no comprendo es que en una feria de estas se vaya a hacer negocio. El negocio ya está hecho, o sea, ahí lo que tienes que es darte a conocer, que es donde tú luego vas a vender. Pero cobrar un precio de 2 euros, que no sé lo que operan sacar, pero pero ponle que puedan sacar al día 2.000 euros, pueden pasar 1.000 personas por allí, me parecen muchas, pero bueno, con 2.000 euros tampoco vas a hacer nada. Entonces, no sé, un poquito, me voy con un poquito de un sabor agridulce, porque el año pasado creo que estuvo mejor. Aparte tengo que decir también que el tema de los cosplay, este año me he enterado bastante menos de los cosplayers que había, porque como había una marabunta tan grande de gente y estaban en unas zonas tan localizadas, porque había sitio medio vacío, porque como no había consolas y no había nada, pues no estaba la gente ahí, sino que estaba aglomerada todo en un sitio. Pues a los cosplayers se les vio bastante menos, aunque hubo un concurso de cosplayer. Y también tengo que decir que la zona de para dar ponencias y para hacer charlas y demás estaba también al final a la derecha, que a lo mejor la disposición no es del todo mala en cuanto al sonido, pero es que era casi imposible de enterarse de nada, no sé que fueras con el horario y que fueras a posta a ver a alguien. Bueno, y antes de acabar con el tema de la Madrid Game Week, pues me gustaría hacer una pequeña reseña al torneo de Street Fighter que tuvimos oportunidad de participar. La verdad que estuvimos ahí Obi Mora, mi hermano Adriano Bicho y yo. Pues estuvimos... Yo de apoyo moral, ¿eh? Sí, había apoyo moral por parte de los miembros del programa, pues un poco para participar, era gratuito, excepto para mi hermano que le cobraron 1 euro, no sé por qué, pues el resto no pagamos. Y nada, estuvo bastante competido, tuvimos la ocasión de jugar contra Nacho Ortiz, que todo el mundo lo conoce, de Mary Station. Y había otro chaval que manejaba Chun-Li, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre, que fue el que al final se acabó llevando la palma del torneo. La verdad que el tío manejaba a Chun-Li, que era una fábula. A mí me ganó Nacho Ortiz. Yo tuve la oportunidad, lo digo bien alto, de haberle ganado un combate a este señor. Luego ya me cogió con su Gouken y me pateó el culo, como bien podía haber hecho. Y tuvimos el privilegio de tener a mi hermano, que como algunos de los oyentes sabrán, maneja Zangief de fábula. Pudo ganarle a Nacho Ortiz, la verdad que en un combate que se salió tremendamente el señor Adriano Bicho. Pero por desgracia en la final el otro chico que llevaba Chun-Li, que ya había competido en varios torneos aquí en España, por lo que nos comentaba, y la verdad es que no tuvo oportunidad de ganar, le fue un 3-1 en la final, pero vamos, que dejó el listón del Indie Podcast a un nivel inconmensurable. Vamos a ser subcampeón de ese mini torneo que se organizó allí, pues la verdad que es un orgullo. Vamos, que tengamos ahí a gente en el top 10, en el top 3, pues digno de mención, al menos por parte de nosotros, que nos enorgullece tener ese pequeño reconocimiento de jugones de nivel profesional. Todos estos combates luego los podréis ver aquí, ya que también los colgaremos. No pudimos grabarlos de una manera profesional porque obviamente no había grabadoras que se pudieran enchufar directamente a la consola, pero pudimos grabar los combates con móvil, y bueno, luego editaremos un poquito todo este tema y os lo mostraremos para que podáis ver in situ cómo fue este combate y esta final y esta semifinal, digamos, contra Nacho Ortiz. Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Pues bueno, señores, vamos a continuar con el programa y a la recta final, y vamos a la recomendación del experto. Pues como habéis hablado mucho vosotros, ya por favor cerrad el pico y dejad que os comente algo yo. Y es que si sois cinéfilos estáis de enhorabuena, porque bueno, hace poco que ha pasado el festival de Sitges, el festival de cine fantástico, han habido propuestas bastante interesantes, y bueno, os quiero traer dos películas que a mi parecer son muy entretenidas. Una ya aviso que es rara, complicada, es curioso porque la prensa la ha puesto de coña, la gente la ha puesto bastante, bastante mala, pero en general es una película que hay que ver un par o tres de veces porque es para mí muy interesante. Se llama Under the Skin, es la película que protagoniza Scarlett Johansson. Yo he de reconocer que a mí Scarlett Johansson no era santo de mi devoción, no era una chica que me acabara de convencer a la hora de verla en la gran pantalla. Entonces, esta película, así rápido, sin hacer mucho spoiler, trata de una serie de alienígenas que llegan a la Tierra, uno se pone la piel de Scarlett Johansson y se dedica a ir a buscar humanos para hacer algo. La película hablan muy, muy poco, es una película visual, por eso ya digo que es complicada de ver, es muy lenta, pero si tenéis paciencia y queréis echar un rato, seguramente acabaréis de ver la película y diréis, ¿qué mierda acabo de ver? Pero iréis pensando, iréis dándole vueltas a la cabeza y la volveréis a ver y quizás ya no os parecerá tan mierda. Para mí es una película diferente y curiosa de ver. Y la segunda que os traigo, para mí es un peliculón, bueno, para mí, para la mayoría de gente que la ha visto, se llama Perdida, Gone Girl, y es la nueva película de David Fincher. Si quizás no suena el título, perdón, no suena el apellido, pero si os digo El Club de la Lucha o Seven, seguro que ya os va sonando un poco más este director. La película es sencilla. Ben Affleck está casado con Rosamund Pike, una chica que no es que se haya hecho muchos protagonistas, pero si habéis visto, por ejemplo, Muere Otro Día, es una de las chicas Bond que sale en Muere Otro Día. Y bueno, ella desaparece. Desaparece un buen día sin dejar rastro. Solo hay una pequeña. Unos pequeños indicios de violencia dentro de su casa, pero nada más. No se sabe si ha desaparecido porque se ha ido, la han matado, la han secuestrado. No se sabe nada. Solo que tienen que. Bueno, que quieren encontrarla. A partir de aquí ya se montó un cipote con los medios de comunicación, porque la chica era medianamente conocida. Y bueno, es un poco cómo se va organizando el circo mediático y saber qué es lo que ha pasado con la chica. La peli dura 2 horas y media y déjame deciros que sorprende. A estas alturas es difícil que alguien sorprenda, pues esta sorprende y te quedas con el culo roto cuando acaba la película. Es muy, muy buena y muy recomendable. Sin duda os la recomiendo. Vale, me alegro mucho. Amén, que también sale como curiosidad. Una chica que hemos hablado mucho, Sirchel y yo, que es Emily Ratajkowski o algo así, que es la famosa modelo de el videoclip de Blue Red Lines. 7 grados de meditación, ¿sabes? del este, el, ¿cómo se llama el colega? El hostia de... El de Hammer, ahora. No, ese es el sí. Farry Williams. No, ese sale en el vídeo, pero no, ese es el... Sí, ese joder, no, Robin Tickle. Y también, como curiosidad... Que era la de iCarly, tío. Correcto, era de iCarly. Dios mío de mi vida. Y ya como curiosidad, cambiando totalmente de registro, Neil Patrick Harris, que a lo mejor ese nombre no os dice nada, pero si os digo Barney Stinson, seguro que ya todo el mundo sabe quién es. Evidentemente haciendo un papel bastante más serio, mucho más serio, pero que bueno, demuestra que este chico es bastante buen actor. Así que son dos propuestas totalmente diferentes una de la otra, pero bastante recomendables, y sobre todo con Gelo Perdida, miradla porque no saldréis indiferentes, os va a gustar mucho. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Y después de estas dos recomendaciones cinematográficas, ahora sí que sí, nos despedimos. Hoy hemos sido pocos, pero por los pocos que hemos sido ha habido mucho contenido y creo que los oyentes estarán de acuerdo. Toda la información de la Madrid Games Week, todo lo que ha dado de sí, algún que otro jueguecito, así que esperemos que lo hayáis pasado muy bien y estos pocos tumbados esperemos que en el próximo programa seamos más. Lo que sí que me recuerda a deciros que tenemos una pequeña sorpresa preparada para vosotros. Seguramente los que nos hayáis estado siguiendo a lo largo del tiempo o estas todas nuestras temporadas sabréis que se acerca Halloween y siempre hacemos algo para Halloween. He de decir que estoy muy contento con las ideas y con lo que estamos preparando, así que estad atentos porque cuando menos lo esperéis tendréis vuestro especial Halloween que creo que dará que hablar. Eres el puto Peter Molyneux de los podcasts, ¿eh? Sí, sí, soy el Mr. Hype, soy Mr. Amu Hype. Así que, Redditzy, un abrazo muy fuerte y no lo digo yo, tú también lo crees, ¿no? Que va a venir cargadito el Halloween. No. Hombre, ya te he dado mucho hype con el Bloodborne como ahora genera de hype a los oyentes, pero sí, creo que las ideas que hemos tenido son muy originales, que nos lo estamos currando mucho y esperamos que les guste. Que sabemos que hemos tenido programas de Halloween que han habido muchos oyentes que nos han recordado, que les han encantado, y yo creo que nuestra idea en este es superarnos y hacer que este sea el mejor. y esperamos conseguirlo, pero no digo más, que ya les has metido mucho hype. Venga, nos vemos. Vaya hostia o vais a dar, ya verás tú. ¿A que sí? Solo voy a decir que es un reto, o sea, intentamos cada vez hacer algo diferente, hacer algo curioso y nos tenemos que ir superando. Yo para mí de aquí, no sé, 3 o 4 años, vamos a llamar a Guillermo del Toro que nos haga el podcaster, porque ya no sabemos qué vamos a hacer. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Ricky Knight, un abrazo muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Excuse me. Pues bueno, chicos, nos vemos ya. No sé ya ni cuándo nos vemos, porque entre el especial de Halloween y este programa van a ir muy pegaditos. Ya veremos cuándo volvemos a los micrófonos. Y yo, sin crear hype, yo creo que este va a estar a la altura del de hace 2 o 3 años, aquel mítico programa con la similitud entre videojuego y realidad. Y yo lo dejo ahí. Si no os gusta, pues dejar de escucharnos, así de claro. Estamos perdidos. Y por último, Sichal, que ahora mismo está pensando si ahorcarme o envenenarme por lo que he dicho del Halloween. Sichal, un abrazo, hasta luego. Mira que eres feo, hijo puta. Quizá van a ser las dos, pero bueno. No sé, yo no quería tampoco que dijéramos nada del tema de Halloween y el hype, porque, bueno, iba a ser una sorpresa, pero qué coño. Casi que mejor que la gente lo sepa y que estén atentos a este programa de Halloween, que creo que sí que es cierto, que lo comentaba con Obi Morán hace unos días, creo que es diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora y que puede quedar muy curioso. Y solo tengo que decir una cosa más a Moniki: ahora vete a tomar por culo por ahí. ¿Pero me das una magdalena o no? Toma una magdalena, ridículo. Aquí nos estamos volviendo locos. Bueno, gente, pues con el hype ya servido en bandeja, ahora es cuando nos querréis matar a todos. Seguramente en 1 o 2 semanas vendremos con sorpresa o no, quién sabe. El del Indie Podcast no te puedes fiar, porque nosotros lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que vendremos. No sé cuándo, pero vendremos. Así que de momento, sed felices, sed buenos y jugad mucho. Recordadlo, que esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Si quieres hablar, que el primero fue solamente exclusivo de 360, aparte del PC, porque en Play 3 no lo tenía. Me encanta, exclusivo exclusivo para 360, aparte del PC. O sea, que no fue exclusivo, vaya. Claro, pero en consolas. Vale, que me encanta. Fue exclusivo en el Game Boy, bueno, luego aparte es el Game Boy, Game Boy Advance. No, está el PC, pero todo el mundo sabe que el PC es residual, tío. Todo para el LOL, ¿no? No, como bien... No me gusta cómo empezó. Joder. No, ya entra... No, si no me gusta cómo empieza, ¿qué quieres que siga hablando o qué? No, dice no me gusta cómo empezó, es la primera palabra, ¿sabes? Claro, es que... No me es gustó, que es muy perfeccionista, Ricky. No, me gusta. No me ha gustado ese. No me gusta, claro, esas cosas son así. Dale, dale, que a mí me ha cortado el seco, yo ya... Perdona, de que era broma, tío, no. No, no, ya, pero... No, no, me ha cortado el seco, pero es una de... Abu, en serio, ¿creías que estaba guapo? Está más de lo que crees, ahora jódete. O sea, si ya tenía hype con el Dark Souls 2, que la cosa no estaba muy bien, con este ya que... elección permanente, ¿no? Decirle la verdad a Mu, que se va a hacer luego ilusiones que no. Había uno que está haciendo incluso un pajote ahí en la pantalla y... Era yo, disfrazado. Tipo de incógnito. Hostia. Evidentemente esto no lo voy a poner. No tienes cojones, claro. No tengo cojones, no.